Hola. Hola, Roberto. Sí. ¿Qué tal, Nicolás? De FM Resistencia habla. Ah, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Vero, hablo con vos. Sí, mando un mensaje, sí. Bueno, podemos salir al aire. La idea es Dale, hablar sobre el dale. informe. Dale, dale. Hola. Hola. Sí, por qué tema me dijiste? Por el informe de salud en las casas. Sí, perfecto. Bueno. Bueno, estamos al aire con Roberto Cipriano de la Comisión Provincial por la Memoria y nos pusimos en contacto para conocer un poco el informe que ha realizado la Comisión Provincial por la situación de la salud en las cárceles de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Bueno, como decía recién, la intención es poder que nos cuentes este informe que han realizado y bueno, Sí. charlar al respecto. Mira, podemos saber la comisión desde hace ya muchos años, desde el 2002, creó su Comité contra la Tortura, que es, y cumple un poco la función de monitoreo, control de lugares de encierro en la provincia de Buenos Aires. Es el mecanismo, digamos, de prevención de la tortura a nivel provincial, es un mecanismo preexistente, incluso la sanción de la ley nacional que crea todo el sistema de control en la Argentina. Y en ese marco, bueno, obviamente, lo muy minucioso, los lugares de detención, de las cosas que pasan en esos lugares, anualmente se presenta un informe que da cuenta de esta situación. Y el otro elemento que trabaja la Comisión es el Registro Nacional de Casos de Tortura, que es una herramienta que se creó también en 2010 con otros organismos como el GESTIR, que es el Grupo Estudio Sistema Penal y Derechos Humanos del Instituto de Ciencias Humanas y de la UBA, más la Procuración Penitenciaria, que hace un poco estas tareas de control a nivel federal. Creamos ese Registro Nacional con el fin de relevar también violaciones de derechos humanos. Entonces, por el lado del Registro Nacional y por el lado de toda nuestra intervención en el monitoreo de lugares de encierro, se relevan distintas situaciones de violación a los derechos humanos. Una de estas, y es la que más, una de las que más hemos relevado, son las situaciones de salud no asistidas, ¿no es cierto?, o deficiente atención de la salud, o nula atención, que bueno, no solo provoca el deterioro de las personas, de la salud de las personas detenidas, sino también es la principal causa de fallecimientos en las cárceles provinciales. Por eso nosotros, en el año pasado, digamos, presentamos en una sección del Registro Nacional de Casos de Tortura, un informe específico sobre las unidades sanitarias en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, y allí se estudia, digamos, cómo funciona esa asistencia que el Estado tiene la obligación de brindar a las personas detenidas. Y bueno, ese informe es un recorte de ese informe del Registro Nacional, digamos, ¿no? Es una parte que se publicó incluso en el informe del Registro Nacional, y que permite vislumbrar cómo es la asistencia sanitaria, cuáles son los problemas que tiene, las dificultades para acceder a la salud, y también cómo esto provoca, bueno, prácticamente el 60, 70% de las muertes año a año son por cuestiones de salud no asistidas. La gente se muere de tuberculosis, VIH, neumonía, todas enfermedades que hoy son tratables y curables y terminan provocando la muerte, ¿no? Sí, con lo cual lo que estamos en presencia de un agravamiento de las condiciones de detención. Y pensaba, digo, nuestra Constitución Nacional dice en su artículo 18 que las cárceles de la nación serán sanas y limpias para seguridad y no para el castigo de los reos detenidos en ella. ¿Dónde queda esa demanda constitucional? Mira, queda en un incumplimiento flagrante del Estado, digamos, ¿no? El Estado vive en la ilegalidad, digamos, ¿no? No se generan los dispositivos necesarios para que se produzca ese mandato legal de la rehabilitación, resocialización de la persona. Eso no ocurre, digamos, ¿no? Las cárceles hoy son depósitos de personas pobres, excluidas, marginales, que van a parar a esos lugares y, bueno, entre otras cosas, no se garantiza su atención a la salud, pero también padecen, digamos, la tortura, que hoy es una práctica sistemática en lugares de encierro, padecen distintas violencias, ¿no?, de parte de la autoridad penitenciaria, que debe cuidarlos, que debe custodiarlos, que debe garantizar su seguridad y, por el contrario, no lo hace y genera violaciones de derechos humanos. Entonces, hay un problema grave de incumplimiento de todo ese andamiaje legal, que es muy protectorio en Argentina, porque también hay gran cantidad de pactos internacionales que garantizan derechos que están incorporados a la Constitución Nacional. Además del artículo que recién citaste, están estos pactos también incorporados y deberían tenerse en cuenta, sin embargo, no se cumplen, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un Estado que incumple con ese marco normativo y también que, ojo también, tenemos un Estado que es un incumplidor serial de las resoluciones judiciales. Vos pensá que en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hay cerca de 3.500 personas alojadas en 1.000 camastros en comisaría, que está prohibido alojar a personas en comisaría, que están clausurados por orden judicial. Hoy tenemos 107 comisarías, 107 órdenes, en 107 hay órdenes judiciales de clausura y prohibición de alojamiento de personas y se sigue alojando personas, ¿no? Entonces, es decir, todos los días el Estado provincial incumple por lo menos con 107 órdenes judiciales que le mandan a cerrar un lugar y no alojar personas y lo sigue haciendo. En condiciones realmente gravísimas, ¿no? Sin ningún tipo de atención a sus problemas de salud, sin ningún tipo de posibilidad de brindarle medicamentos, atención especializada, etcétera, etcétera. Es decir, ese es el problema estructural que estamos teniendo con un sistema penal en la provincia de Buenos Aires que llegó ya hoy a las 49.000 personas, digamos, ¿no? Sí, pensaba, digo, en dos fases, pensando al Estado, en el Ejecutivo, ¿no? Que en definitiva debería garantizar el financiamiento necesario para poder asistir a las personas privadas de la libertad, por un lado, pero también, digo, la pata judicial, que también recordar y mencionar a la audiencia que hay jueces de ejecución penal, y también pensar en esta superpoblación de la que vos hablabas, el uso abusivo de la prisión preventiva, ¿no? Sí. Sí, ambas cosas son parte del problema. Bueno, hoy el 51% de los detenidos está en prisión preventiva. La prisión preventiva debería ser la excepción, digamos, ¿no? Porque una persona solo puede ser detenida porque un juez lo declara y lo encuentra competente por haber cometido un delito, pero no previamente. Es una excepción que debe usarse en muy pocos casos, cuando se supone que la persona puede alterar el curso de la investigación o se puede fugar. Que es lo que eso nunca pasa en estos casos, digamos, ¿no? Pero bueno, es un problema estructural del sistema y también lo que vos mencionabas recién, digamos, ¿no? O sea, bueno, son todas cuestiones que lo que vienen a señalar y vienen a indicar es que no se respetan los derechos de las personas privadas de libertad. Bueno, agradecerte, Roberto, por tu tiempo. No, a ustedes, les mando un gran saludo.